El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones construyen conocimiento. Mi nombre es Jenny Delgado y vengo del barrio Rivadavia 2, la asociación civil está en Bajo Flores. Mi nombre es Ricardo, yo pertenezco a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Bueno, mi nombre es Sandra Chagas, pertenezco al Movimiento Afrocultural, estamos en la calle Defensa. Yo soy Víctor Rodríguez, represento al Paro Rincón, que es una revista para gente en situación de calle, que está en el barrio Balvanera, Gran Capital Federal. El Puente, la Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. La verdad que el curso en sí me interesa y me gusta mucho. Nos sentimos muy bien participando, pudimos comprobar que realmente hay un acercamiento a las organizaciones sociales. Nos aportaron esto de la historia, saber cómo otras organizaciones se mueven, las opiniones de otros lugares, desde otros puntos de vista. Y nos sirve para relacionarnos con otras organizaciones, para contarle nuestra realidad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. En El Puente vamos tratando distintos temas cada semana, tratando de hacer escuchar la voz de las organizaciones y la voz académica, la voz de la facultad. Estamos escuchando en este momento a Los Piojos, como muy despacito, para ilustrar el tema del día de hoy, que vamos a estar hablando de la situación de los locos en nuestro país, la salud mental, la situación de del sistema de salud mental en nuestro país, cómo se vive, cuáles son las dificultades, y meternos un poquito en este tema. Si alguien quiere hacernos alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo a través de nuestro mail, elpuente@sociales.uva.ar, o a través de nuestro Facebook, www.facebook.com/elpuenteradio. Allí nos buscan, nos hacen comentarios o nos dejan ahí su pulgar levantado de me gusta, como lo hizo Fabián Varela, nuestro fiel oyente, le mandamos un beso, como lo hizo Florencia Sendali, como lo hizo Lucía Rosario, y también a Vicky Beovide, también, que nos dejó ahí su pulgar arriba, les mandamos un beso. Y vamos a contarles que hoy vamos a estar con Silvia Faraone, que ya es trabajadora social y especialista en el tema de salud mental, hablando también de la ley de salud mental. Vamos a estar conversando sobre eso y a meternos un poquito en este tema. Seguimos escuchando un poquito más de Los Piojos y arrancamos El Puente del día de hoy. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se cruzan en el aire de la radio. El Puente. Lo cruzamos. El Puente. Nos cruzamos. El momento de transformación en el mundo es enseguida determinada la Segunda Guerra Mundial. Hay cambios en el mundo. lo primero que visualiza los políticos y visualiza la sociedad misma es la analogía enorme que había entre lo que era un hospital psiquiátrico y un campo de concentración. Las condiciones de vida en un campo de concentración y un hospital psiquiátrico eran exactas, podían reproducirse. Ahí sonó una especie de alarma y se comienza todo un proceso de cambio. En 1853 se crea el Hospicio de Mujeres, que hoy sería el Braulio Moyano. 10 años después, en 1863, el Hospicio de Hombres, que se llama el Hospicio de las Mercedes durante una época, y creo que en el 64, 60 y pico, se llama Hospital Borda. Y la base, básicamente en esa época, era encerrar a los locos que andaban sueltos en esta que era una pequeña ciudad. Es decir, que fundamentalmente después de la derrota de Rosas, es decir, que molestaban a los vecinos. Se los encerraban, se los ataban en cadenas y se los castigaba. Escuchamos recién un fragmento del documental Comunidad de Locos, Comunidades Terapéuticas en la Argentina de los 60 y 70, un documental realizado en el año 2005 por Ana Cutuli, y las voces que escuchábamos de este fragmento del documental es la de Emiliano Galende, que es docente investigador en salud mental, y la de Enrique Carpintero, que es psicoanalista. Este fragmento lo elegimos de este documental para introducir el tema del día de hoy y empezar hablando de cómo se entendía el sistema de salud mental en el momento y qué pasa hoy en la actualidad. Para eso ya estamos en compañía de Silvia Faraone. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir al Puente. Y Silvia, gracias por invitar. Silvia Faraone es trabajadora social, es magíster en salud pública, es investigadora del Instituto Gino Germani en nuestra facultad en temas de ciencias sociales y salud mental, y además es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales, en la carrera de trabajo social, en la materia problemática de la salud mental en la Argentina. ¿Qué pensás, Silvia, de lo que escuchamos recién, que decía el audio de el hospital neuropsiquiátrico como campo de concentración? ¿Esto era así? En principio lo que decía Emiliano y lo que decía Enrique era así, pero podemos decir que aún continúa en muchos espacios el manicomio cumpliendo un rol de secuestro institucional más que un rol terapéutico, ¿no? Entonces, si bien hubieron... La película que se hace, que la produce una revista que se llama Topía, en realidad lo que trata de mostrar son los movimientos alternativos que hubieron durante la década del 60 y del 70 previo al golpe militar, digamos. Y en ese momento justamente lo que se planteaba era una revolución contra ese modelo hegemónico del encierro institucionalizado y, bueno, con un modelo que en algún punto uno puede hoy superarlo mucho, digamos, que era el modelo de comunidades terapéuticas. Bien, y bueno, en el audio es fuerte esto que se decía, que el comparar al hospital neuropsiquiátrico como cárcel en donde se torturaba a las personas y se trataba de que los locos no molesten, ¿no? Sí. Era un poco así el sistema. La historia de la creación del manicomio como hospital monovalente aparece ligada a una institución de control social, digamos. Si hay dos patas que caracterizan el manicomio, una son los aspectos sanitarios, que discursivamente aparecería como el fin de la institución, pero por otro lado tiene un fin de un control social duro, digamos. El control social duro, como aquellas instituciones de secuestro institucional, donde los sujetos son privados de su libertad, ¿sí? Si uno analiza lo que es la vida de los sujetos privados de libertad, que es una definición que mismo el Sells toma en un libro que llama Vidas Arrasadas, si uno piensa el concepto de privación de libertad, lo podría pensar como una cárcel como un instituto de menores. De hecho, cuando Goffman crea la categoría de institución total, lo hace en relación justamente a una institución manicomial. Digamos, él estudia los modelos de encierro como la cárcel, el manicomio, a partir de la vida en una institución manicomial, ¿no? Hasta hoy, digo yo, habiendo recorrido muchos neuropsiquiátricos, y por eso, bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de la ley, pero la vida de los pacientes crónicos, lo que se llamarían los pacientes crónicos de los neuropsiquiátricos, y están realmente privados de su libertad. No hay motivos, a lo mejor, desde el ámbito de salud hoy, para conservar una institución crónica como son las que conocemos, el Borda, el Moyano, las instituciones de Provincia de Buenos Aires, el Melchor Romero, digo, para la Colonia Oliveros, la Colonia Montes de Oca. Para hacernos una idea, los que nunca visitamos un hospital neuropsiquiátrico, primero, ¿cómo llega el enfermo al hospital? ¿Cómo es el proceso de internación? ¿Y cómo es las condiciones de vida y un día en la vida en el hospital? Y vos decís que es una enfermedad crónica. No, yo no digo que es una enfermedad crónica. Lo que digo es que el sistema cronifica, ajá, a los pacientes en este tipo de modelos, digamos. La institución cronifica a los pacientes. De hecho, a ver, en una de las instituciones donde hice mi primer trabajo de campo, yo en general trabajo modelos alternativos a los manicomiales, pero comencé mis investigaciones conociendo las instituciones manicomiales para después, claro, poder pensar lo alternativo a eso. El promedio de años de internación en una sala eran entre 30 y 40 años. O sea que vos tenías pacientes que habían sido internados desde muy chicos o que habían sido institucionalizados desde muy chicos, muchas veces en un instituto de menores, y cumplida la mayoría de edad pasaban directamente a la institución neuropsiquiátrica, y aún hoy esos pacientes están viviendo en esas instituciones, ¿no? ¿Y cómo llegan ahí? ¿Cómo es el proceso de internación? Y el proceso de internación es múltiple, digamos. En Ciudad de Buenos Aires, en general, llegan a partir de otras internaciones previas, que pueden ser o de un hospital general o del hospital de emergencia psiquiátrica, que después de un tiempo los deriva al Borda o al Moyano. Puede ser por consultorios externos, internaciones que aparecen desde ese espacio. Digo, hay diferentes formas de llegada a estas instituciones. Bien, estamos ya en punto a la hora de escuchar las noticias, el servicio informativo. Se nos pasó volando ya el primer bloque, Silvia, la verdad que es un tema súper apasionante. Escuchamos las noticias y después seguimos conversando con Silvia Faraone sobre la salud mental en la Argentina. Que eliminar muchas cosas porque las enfermeras tenían años en el hospital. Entonces tuvimos que eliminar el trato paternalista y el trato peyorativo, no es la palabra, la infantilización del venga para aquí Pepito. No, Pepito es el señor José. Entonces a José se lo llama señor José y eso le rescata una dignidad que el Pepito le sustrae. Entonces todo el proceso pretendía ser terapéutico. Cuando nosotros llegamos, los baños no tenían espejo. Entonces, ¿cómo vas a saber quién sos? ¿No es cierto? Si no podés verte. Además, si has estado internado 10 años, perdiste la noción de tu propia imagen. El programa de radio de las Facultades Sociales. El tema de hoy es la salud mental en la Argentina. Escuchamos recién otro fragmento del documental Comunidad de Locos, realizado en el año 2005 por Ana Cutuli. Y la voz que escuchábamos recién del fragmento del documental es del médico psiquiatra Wilbur Grimson. Y planteaba un poco la situación, la condición de vida que se vive en el hospital neuropsiquiátrico y en relación a la construcción de la propia identidad. Esto de de no llamar por el nombre, esto de no tener espejo, de no poder mirarse. ¿Cómo es esto? ¿Esto se sigue dando ahora en la actualidad en los hospitales públicos neuropsiquiátricos? Sí, se sigue dando en los públicos y en los privados. Estamos conversando con Silvia Faraone, que es trabajadora social y especialista en salud mental, nuestra invitada de hoy. ¿Se sigue dando? Se sigue dando en los públicos y en los privados. Ah, en los privados también. Sí, sí, sí. Grimson ahí estaba contando de una experiencia que habían realizado en el Hospital Esteves de Temperley, con mujeres que tenían ya muchos años de internación y habían armado una de las comunidades terapéuticas dentro de ese predio de hospital. Pero sí, sí, se sigue dando. Eso se llama, a ver, hay muchos estudios, ¿no? Pero en términos generales lo que aparece es el deterioro absoluto del yo, ¿no? La sustitución de ese yo por un yo institucional, ¿no? El que la institución va despojando todas las posibilidades de tu propia subjetividad y las va transformando en una subjetividad institucionalizada. Después, ¿no? Como vos decías antes, del bloque anterior, después de estar 30 o 40 años encerrado. De estar los años, o sea, va pasando la vida dentro de estas instituciones, ¿no? Y bueno, la verdad es que ya hoy es una pena seguir hablando de estas instituciones porque ya desde la década del 60, con las reformas que hubieron en algunos países europeos, como las primeras se dieron en Inglaterra, después siguió Francia, Italia, particularmente creo que la que más logró profundizar una transformación fue la reforma italiana, con una transformación institucional muy profunda, cierres del manicomio. Digo, que hoy todavía estemos hablando de este tipo de depósitos de sujetos, ¿no? Es llamativo, ¿no? Porque realmente es un espacio. Habíamos empezado el bloque anterior con este concepto que vos habías dado de campo de concentración, ¿no? De hecho, son verdaderos campos de concentración. Mira, hay un tema que en términos generales, cuando uno entra a un manicomio, nunca sabe cuándo sale. Es decir, la diferencia con otras instituciones de control social duro, instituciones de secuestro, significa que vos, a ver, vas a una cárcel, cometiste un delito, tenés un juicio y te dicen, usted va a estar tanto tiempo acá y va a pagar su delito con tanto tiempo de estadía acá. Cuando uno entra a un manicomio, nunca sabe si va a salir alguna vez, porque no hay límite de internación, puede estar toda la vida, bueno, no había, hoy hay una ley que protege estas cuestiones, pero digamos, estas cuestiones hacen que esta institución sea de una perversidad y de una violación de los derechos de los sujetos impresionante. Y hablando de esta ley de salud mental, ¿esto viene a generar un cambio en nuestro país? La ley que fue sancionada a fines del año pasado, en noviembre de 2010, la ley de salud mental, la 26.657. Preguntarte un poco cómo fue el proceso, por qué una ley de salud mental y si viene a plantear otro escenario en este tema. La ley surge en un momento donde en el país ya venían habiendo procesos transformadores, ¿sí? Que algunos pueden denominar desinstitucionalizadores, desmanicomializadores, los santafesinos lo denominan de sustitución de las lógicas manicomiales. Digo, esos son términos nativos que las experiencias van desarrollando para darle alguna identidad a esta construcción de transformación de las instituciones monovalentes. Si bien algunos sujetos del campo propio de la salud mental consideran que el manicomio debe existir, digamos, y que enuncian que en la Argentina hoy no existen manicomios, sino hospitales monovalentes, que en términos significa una diferenciación del término, pero en la concepción y en las prácticas internas de las instituciones siguen reproduciendo las mismas prácticas, ¿sí? De hecho, un ex director del Hospital Braulio Moyano, que estuvo en los debates de la ley defendiendo y que hoy está procesado, además por la situación de unas cuantas pacientes y un montón de muertes que hubo en esa institución, él sigue sosteniendo que esa institución es una institución de puertas abiertas, digamos, ¿no? Ahora, las prácticas en esas instituciones continúan siendo depositarias de sujetos que también no hay otros espacios institucionales u otros dispositivos sociales construidos para poder dar una prestación, una solución, un cuidado a estos sujetos. Entonces, sí. En cuanto a cuáles se dan dentro del hospital neuropsiquiátrico, de estos hospitales que estamos mencionando, ¿podrías dar algunos ejemplos de qué prácticas se llevan adelante y cómo viven los sujetos la vida ahí adentro? Creo que la práctica más profunda es la del abandono, digamos. No hay otro término para ponerle, o sea, es la del abandono. Y la de, podría decirse, la medicalización extrema de la locura o del sufrimiento psíquico, planteándolos en verdaderos términos, ¿no? La locura como loco como tal no existe. Lo que existe es una persona que tiene padecimiento psíquico, y ese padecimiento, la ley previa a la ley nacional, una de las primeras leyes que fue la ley de Río Negro, ellos plantean en toda la concepción de que no existe la enfermedad mental, y de hecho hay trabajos antropológicos sumamente interesantes. ¿Qué es la locura? ¿Quién es el loco? Y trabajos donde se plantean profundamente que el loco en una sociedad determinada no es loco en otra sociedad, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite de la locura o no locura? ¿Sí? ¿Cuál es el límite del estar sano o el estar enfermo en cuanto a estas problemáticas? Lo que sí uno no puede desconocer, que sí hay padecimiento psíquico en estas situaciones, ¿no? Y lo más complejo aún es cómo el campo de la salud mental también fue ganando hacia otros territorios de medicalización de problemáticas de la vida social, colectiva, actual, que ha complejizado aún mucho más el campo, y que no pasa solo por el manicomio o no manicomio, sino que hay otras formas de control de la población, también a través del sistema de salud mental, como son las nuevas prácticas de sobremedicalización. En mi caso particular estudié la sobremedicalización en niños, donde hay escuelas donde casi el 40% están medicados con alguna medicación o algún psicofármaco, digamos, porque son niños inquietos. Entonces hay que medicarlos para que no sean inquietos. Ahora, no nos ponemos a pensar si ese niño inquieto es porque hoy estamos permanentemente con televisión, con computadora, con jueguitos electrónicos. No, es inquieto. Ahora, eso tiene una categoría diagnóstica en el campo de la salud mental, que es el trastorno del déficit de atención. Entonces, ese trastorno hace que la mitad de los pibes de escuela alta estén medicados, con una medicación de por vida, con cuestiones muy complicadas. Entonces, en ese interjuego de lo manicomial, lo no manicomial, otras formas de control social blandas sobre estos sujetos a partir del campo de la salud mental, es donde uno puede decir, bueno, esta ley ilumina otro modelo, otra forma de pensar el campo de la salud mental. ¿Y qué modelo es el que plantea esta nueva ley de salud mental? Bueno, en principio la ley es clara en varias cuestiones. La primera es que en toda la primera descripción de la ley lo que plantea son los derechos humanos de las personas con padecimientos psíquicos, ¿sí? De hecho, este campo ya venía siendo ganado históricamente por la lucha de varios organismos de derechos humanos, que desde Madres de Plaza de Mayo, desde el CELS, desde otros organismos que venían discutiendo la cuestión de violación de derechos humanos en poblaciones privadas de libertad en las instituciones manicomiales. De hecho, vos sabrás, hay un congreso que hace muchos años se da, que es el Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos, donde se comienza o se instala fuertemente esta noción de los procesos de privación ilegítima de libertad como una violación de derechos humanos. Entonces esta ley lo primero que hace es reinstalar la discusión, que no es más que tomar parte de lo que plantea tanto la Organización Panamericana de la Salud, la ONU mismo, con los tratados en relación a derechos humanos, en relación a las legislaciones propias de Naciones Unidas con respecto a temáticas de salud mental. Es decir, la ley incorpora como primera situación la cuestión de derechos humanos. Ahí sí, eso es bienvenido. Eso es bienvenido, ahí divide absolutamente las aguas. La segunda cuestión plantea que está prohibido a partir de la sanción de la ley, es decir, diciembre del 2010, la apertura de cualquier nueva institución neuropsiquiátrica, pública o privada, en la Argentina. ¿Sí? Se prohíbe cualquier nueva institución. Cualquier nueva. Eso lo prohíbe taxativamente la ley. Y también dice que los manicomios existentes o las instituciones neuropsiquiátricas existentes deben readecuar su conformación a la nueva ley. ¿Sí? ¿Y qué cambios tienen que hacer? Primero, no existe más la internación por tiempo indeterminado. Las internaciones son producto de un equipo interdisciplinario, es decir, se evalúa tanto el componente médico, el componente psíquico, digamos, uno puede ser un psicólogo, un médico, y los resortes sociales para que esta persona, siempre garantizando la posibilidad de no estar internado. ¿Sí? Además, pone límites a las internaciones. Las internaciones, lo que dice la ley, es que deben ser lo más breve posibles, y además de ser lo más breve posible, cambia los códigos de fondo, es decir, cambia el Código Civil, porque plantea justamente, agrega un artículo, que el juez ya no está para dictaminar la internación, sino al contrario, es el que debe garantizar el derecho de la externación. Claro. ¿Sí? Cambia la figura. Bueno, la verdad hay una conmoción importante en las instituciones públicas y privadas. La ley es muy nueva, no es fácil poner en ejercicio una ley que cambia absolutamente la concepción de la salud mental, pero se han hecho en estos tiempos avances, porque paralelamente la ley lo que planteaba era la creación de la Dirección de Salud Mental, que yo no recuerdo exactamente el año, pero la Dirección de Salud Mental se cierra después del gobierno de Alfonsín. Entonces, recrea la Dirección de Salud Mental. Igualmente, la Dirección de Salud Mental se recrea un tiempito antes de la sanción de la ley, la recrea con un decreto presidencial. ¿Sí? Entonces, hay una dirección que está trabajando en todo lo que es la implementación a nivel nacional de la ley. ¿Por qué? Por dos cosas. Y esto, como para que el oyente o los que nos están oyendo puedan entender, todo lo que es salud, en todo lo que es salud, las provincias son autónomas. Es decir, una ley nacional significa que tiene validez en los ámbitos nacionales, ¿sí? Quiere decir, en el caso de la salud mental, tiene validez en el Hospital Posadas, que es un hospital nacional, en la colonia Montes de Oca, que es una colonia nacional, y el resto del país, sus instituciones dependen de las instituciones, de las jurisdicciones, es decir, de las provincias. Ahora, esta ley lo que se hizo es que fuera de orden pública. De orden pública, por ser una ley que avala derechos humanos, significa de cumplimiento obligatorio para las provincias. Bien. ¿Sí? Entonces, tiene cumplimiento nacional, que no es lo que sucede habitualmente con las leyes en el campo de la salud. Bien, antes mencionábamos, para ir cerrando, ya nos quedan pocos minutitos, el no sé si esta ley plantea este modelo de desmanicomialización, y ¿cuál es la idea? ¿Qué propone este proceso de desmanicomializar y que quizás el que está internado pueda salir y volver y reinsertarse? ¿Eso es posible? ¿Cómo es ese planteo? Mira, en Argentina hay varias provincias que vienen trabajando fuertemente en procesos desinstitucionalizadores, ¿no? El término desmanicomialización aparece ligado a una experiencia y es como acuñado por una experiencia que es la experiencia rionegrina, ¿sí? La experiencia rionegrina lo que logra es el cierre de su hospital monovalente, que estaba en la localidad de Allen, y logra el armado de dispositivos totalmente alternativos, ¿sí? Y cuando hay necesidad, porque a veces hay necesidad de una internación, las internaciones se hacen en hospitales generales, ¿sí? Hay hospitales generales que se hacen directamente. ¿Hospitales generales son hospitales comunes? Hospitales comunes, sí. Que se hacen directamente en salas comunes, y hay otros que tienen pequeños espacios para salud mental, para internación en salud mental. Esto ya ha dado, desde los años 60, ya garantía absoluta que la internación en los manicomios no es necesaria. No es necesario los manicomios, y que los enfermos psiquiátricos pueden estar internados en hospitales comunes. Pueden estar, y siempre se internan en momentos de crisis. El resto son pacientes comunes que tienen que estar acompañados, que algunos necesitarán mayor compañía que otros, pero y hay 10.000 dispositivos alternativos, desde familias contenedoras o familias no contenedoras, que habrá otros dispositivos que sustituyan esa familia, pero el manicomio no es necesario, y la verdad es que te digo que aquellos que han logrado sustituirlos y cerrarlos han logrado una dignidad y una calidad de vida para los sujetos con padecimientos psíquicos realmente importante. Y aparte el beneficio que nos hace compartir con los locos, entre comillas, ¿no? Ojalá los tengamos fuera del encierro. Totalmente. Lo cual no quiere decir que necesiten asistencia, ¿sí? Lo que pasa es que históricamente lo manicomial estaba ligada a tres necesidades de alta: la alta médica, el alta social y el alta judicial. En general, estas tres altas era muy difícil coincidirlas, ¿sí? Tal vez alguien entraba, y te puedo contar, no nos da el tiempo, pero muchas historias de vida, que uno entraba a esa institución internado por un determinado problema, y después, al no haber nunca más una familia continente, la vida pasaba dentro de esa institución. Bueno, lo que hay que generar es, cuando no hay familia continente, otros dispositivos que permitan que estos sujetos vivan en libertad. Silvia, nos quedamos sin tiempo. Gracias por haber compartido la charla con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por invitarme. Bueno, soy una apasionada con el tema de salud mental, pero además creo que es un momento hoy en la Argentina para este tema particular, de un desafío importante y de una construcción y del resultado de un proceso de muchos militantes de todos los campos, usuarios de los servicios, profesionales, trabajadores en general, que apostamos a una vida en libertad para todos, ¿no? Gracias, Silvia. El puente. Siempre es un buen momento para cruzar hacia el otro lado. El puente. Uniendo destinos. Llegamos al final del puente del día de hoy. Este fue nuestro puente número 29. Hoy estuvimos conversando con la licenciada Silvia Faraone sobre el tema de la salud mental en la Argentina, la ley de salud mental. Tocamos varios temas, y el viernes vamos a estar conociendo una experiencia súper famosa, que es la experiencia de Radio La Colifata, una comunidad terapéutica que trabaja desde este otro lado, ¿no? Recuperando la dignidad de los sujetos. Así que vamos de los colifas. Vamos a estar conociendo la experiencia y escuchando la voz del coordinador, que va a estar con nosotros, Alfredo Olivera, y va a ser un honor tenerlos aquí en la radio de la UBA. Les contamos que tenemos el mail, les recordamos, elpuente@sociales.uba.ar, por si alguien quiere hacernos alguna consulta, o nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio. Allí nos pueden dejar sus comentarios durante la semana también. Vamos colgando fotos si quieren ahí chusmeando. Le agradecemos especialmente a Claudia en la operación técnica, a Carla Borria en la coordinación de aire, y le agradecemos especialmente a Leandro, el productor y editor de los audios que escuchamos hoy. Mi nombre es Luciana Culejian. Es un placer estar haciendo este puente desde las Facultades Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Nos vemos el viernes. El puente. Lo cruzamos. Nos cruzamos. Este programa fue producido por la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Viene mi niña bonita de collar de flores. Viene cantando y bailando, camina hacia mí. Yo estoy agradecida, la verdad, acá a la facultad, porque me ayudó mucho a entender más a las personas, a comprender, y a nivel personal he crecido mucho. Empecé a hablar más de lo que hablaba, y eso es decir mucho. Nada, y gracias con todo.